Bienvenidos una vez más a la edición especial del programa Cultura en Vivo con nuestra entrevista de la semana. En esta ocasión conversaremos con Ramón Gutiérrez, profesor de música, sobre los proyectos adjudicados por el Colegio de Cultura y Difusión Artística de la Ciudad de la Unión en el marco del Fondo Nacional de Escuelas Artísticas 2011. La adjudicación consta de dos iniciativas destinadas a fomentar la difusión de la cultura mediante la televisión y las artes integradas, como la danza, el teatro, la música, contando con un amplio respaldo de profesionales en sus respectivas áreas. Hay dos proyectos que se adjudicaron de un total de tres que presentamos. Ya uno corresponde a una periodista que trabaja para el colegio, que ella postula a un canal de televisión para la difusión de los elencos artísticos que nosotros tenemos y de noticias culturales en general, y habla de la televisión como un arma o una herramienta de educación masiva. Ya este proyecto trae una serie de visitas de perfeccionamiento y está apoyado por harta gente que trabaja en canales de televisión, en radio. Y el otro proyecto que está adjudicado en este minuto es un proyecto que se denomina La Tierra se mueve en brazos del arte, que es una recopilación también audiovisual de fotografía de toda la catástrofe natural que ha pasado. Eso se lo adjudica una compañía que ha funcionado, que ya se ha adjudicado proyecto antes. Y esta compañía, Basurarte del Colegio de Cultura, se adjudica este año este proyecto del que te estoy hablando. Tiene mucho de material de producción sonora, ¿ya? Se adjudican harto herramientas tecnológicas de producción de sonido con este proyecto para el colegio. Computadores, interfaces MIDI, es como un mini estudio de grabación para la producción musical de este elenco. Recibir financiamiento para este tipo de actividades resulta relevante para los alumnos del Colegio de Cultura y sus ejecutores, quienes son directamente beneficiados con este punto de motivación. Mira, básicamente es el punto de motivación del desarrollo artístico de esta casa cultural. A lo largo de todo este tiempo hemos estado adjudicando proyectos que en el fondo lo fundamental que tienen este apoyo que se le da a la escuela artística es que el trabajo de los jóvenes justamente se vea motivado al tener herramientas, al tener recursos para poder ejecutar de forma óptima los montajes que acá se han ido realizando. En Radio El Conquistador 95.7 estamos presentando un especial del programa Cultura en Vivo, hoy conociendo todos los detalles de la adjudicación del Fondo Nacional de Escuelas Artísticas en la voz de Ramón Gutiérrez, profesor de música del Colegio de Cultura y Difusión Artística y ejecutor de los proyectos. No es la primera vez que este colegio se adjudica fondos con iniciativas artísticas, lo cual refleja una tendencia a potenciar la difusión de la cultura en la provincia del Ranco. Hemos ganado FNDR anteriormente también, nos hemos dado la vuelta al lago con los conciertos itinerantes, con la música de Ennio Morricone. El año 2007 se adjudicaron 5 proyectos por un valor más o menos todos como en 30 millones de pesos para hacer arte. El ensamble instrumental de Francisco Manzano ya se adjudicó proyectos, ya ha estado en el Festival de Jazz de Valdivia, siendo un elenco reconocido dentro de la escena artística de la zona y de la región. Desde El Conquistador de Valdivia agradecemos a Ramón Gutiérrez por participar de la entrevista de la semana del programa Cultura en Vivo. Nos despedimos hasta una nueva edición con algún interesante entrevistado del sector cultural de nuestra región de Los Ríos. Hasta pronto.